que fue Silvia Prieto. Y para eso vamos a hablar con Silvana Staudinger. Hola Silvana, ¿cómo te va? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí. ¿Qué? Ya, hizo un montón de películas. Ah, sí, contame. Sí, un montón. Igual, mira, no hizo toda la tarea, pero pasa que Silvia Prieto es como la película, es más que es como la peli del referente, digamos. Ajá. Una película épica, es del 98. Y es una película como de un antes y un después. Mira vos. Bueno. Por el cine independiente, por Rosario como artista independiente de ese momento, por cómo estaba la banda, por cómo estaba ella posicionada, digo, como... Aparte yo, esto es re así, autorreferente, yo empecé a estudiar cine en el 98, 99, y esta peli es del 98, se estrenó en el 99, entonces muy de la época, ¿no? Bueno... Y yo recién escuchaba a Daniela, y viste que estoy un poco intensa. Y yo estoy entrando a dar clases ahora acá en el CREAR, que es en Artes Visuales, y te quería contar que con los estudiantes usamos el Diario del Dinero, el libro que se publicó el año pasado de Rosario, donde ella cuenta su vinculación con el dinero en el día a día y en su carrera, pero es un diario que va y viene en el tiempo, y está buenísimo porque es un artista que abre su intimidad y esto que siempre causa como resquemor hablar de la plata, ¿viste? Y sí. La materia que yo tengo acá, que comparto, se llama práctica profesionalizante. Así que los dejé a los chicos escribiendo, los chicos, las chicas, las señoras, los señores, sus diarios del dinero, estamos haciendo este ejercicio y me escapé. Bueno, nada, y de Silvia Prieto... Para, Colo, ¿y cómo es el ejercicio? Si por ahí consiguen el Diario del Dinero, el libro que a mí me lo regaló Daniela Rodi, es hacer llevar un diario cotidiano o cuando tienen ganas de cómo es la vinculación con el dinero, con la obra y desde lo personal. Cuando encontramos el libro de Rosario, ella dice que tenía como dificultades para llevar sus cuentas con el haber y con lo que gasta y todo lo demás. Entonces, pero se dio cuenta que siempre tenía anotaciones y que el dinero estaba presente. Entonces, fui a alquilar la sala de ensayo por tanto y me tomé un café con leche que me salió tanto, a días que no hay ingresos del dinero, que no se habla para nada del dinero en el diario. Es como un diario, pero que está muy atravesado por el dinero. Y lo bueno de este libro es que está organizado en diferentes, no es cronológico, sino que va y viene en el tiempo y es hermoso. La verdad es que lo recomiendo un montón porque es hermoso. Yo lloré muchas veces y no es hermoso porque yo lloré, pero me parece como un libro muy sensible y me parece también como una generosidad muy grande. Y eso que decía la Dani, que a mí me parece como que hablaban recién, me parece que Rosario era y es, porque también no podemos hablar de ello en pasado, muy generosa con todo, ¿viste? Con la obra. Entonces, me dijiste, yo pensé, pero yo soy fan de Rosario, o sea, como nada más que una fan. Sí. Bueno, eso. Bueno, pero Colo, te quiero preguntar de Silvia Prieto. Yo voy a Wikipedia y dice la sinopsis: Silvia Prieto, al cumplir 27 años, decide cambiar de vida, dejar la marihuana y buscarse un trabajo. Con el primer sueldo, Silvia se va a Mar del Plata y conoce a un turista italiano que la deja con una preocupación: existe otra Silvia Prieto. ¿Es así? Me parece que se me cortó y me quedé re solo. Nina, por favor, ayúdame, sacame de esto. Nina, ahí está. Bueno, tenemos un problema. Uy, estaba en la calle, la Colo. Bueno, pongamos un tema, dale. Y si no, ¿sabes qué? Mirá, hago el momento Fahrenheit en este momento. Porque pusiste la cortina, Nina, muy bien. Y justo quería recomendar este libro que habló la Colo, que es, ya te lo digo, el nombre exacto es Diario del Dinero. Y hace una pregunta revolucionaria en este mundo capitalista. Dice, me pregunto si transcurre un solo día sin gastos. Estoy leyendo en Eterna Cadencia el blog de la librería. Por ejemplo, dice, vamos a ver acá. Domingo 22, lunes 23. El fin de semana fui al banco y corroboré que estaba depositada la segunda cuota de la película, de 13.000 pesos. Entonces hice algunos gastos pagando con la Visa débito de esa cuenta, la que tengo por AAA, que debe ser un gremio en Banco Provincia. Pagando con débito te devuelven el IVA, aceite de oliva, queso y productos de limpieza. en el supermercado Día por 400 pesos. Y en un chino compro dos vinos y soda. Colo, ¿estás ahí? El dinero. ¿Eh? El diario del dinero. Claro, ahí lo estaba recomendando en el momento Fahrenheit porque era el libro que tenía para recomendar y vos justamente lo estás... Me spoileaste, pero lo estás recomendando. Bueno. Actores argentinos asociados, son las tres. Ah, bien. No te asustes. Bien. Bueno, de Silvia Prieto estábamos hablando. Dale. Bueno, Silvia Prieto cumple, es una chica que cumple 23 años y dice que va a vivir una nueva vida. Entonces deja algunos hábitos, se incorpora a otros, como va a dejar de fumar marihuana y empieza a trabajar en un bar. Está divorciada y está trabajando en un bar, pero pronto se da cuenta que ya no quiere trabajar más en ese bar. Y un día se da cuenta que hay otra Silvia Prieto. Entonces empieza a ver qué pasa con esta otra Silvia Prieto, ¿no? Y es un personaje muy particular. Y bueno, yo no soy muy buena contando la sinopsis narrativa de las series. Pero bueno, es esto, y es el encuentro entre las Silvias Prieto. Y tiene unos diálogos maravillosos. No sé qué más decir, se actúa también Valeria Bertuccelli, sí. Gracias, Vicentico. Y a mí me parece que es como gente... lo que me gusta de Silvia Prieto es que ella dice, en una, se le va a cumplir 23 años y está divorciada y yo me siento que es como gente adolescente haciendo de adulto, ¿viste? Ajá. Pero hay una cosa ahí muy, muy extraña. Y algo que pasó una vez, que a mí me lleva mucho a la peli. No sé si vos querés contar la sinopsis más ordenada que yo para nosotros. No, esa no vamos a contar más. Esa es la sinopsis vendedora. Okay. Lo que quiero saber es que vos nos recomiendas a ver si se puede ver online. Sí, está en la plataforma Mubi, estuvo libre un tiempo y seguro la pueden encontrar en algún otro lugar. Y una vez fuimos a la bicicletería acá del Toto, que... no sé qué problema tenía la bici, que yo estaba lo de la Dani, y como yo soy muy fan, había vivido mucho, porque estaba Rosario, y llegamos al Toto, que es como la máquina del tiempo también, ¿viste? La bicicletería. Y Rosario tenía algo que lo que era como esto que decía la Dani del presente, ¿viste? Como re genuina las preguntas. Y en un momento hablaban con el Toto, pero es una escena de Silvia Prieto de verdad. O sea, Rosario no es Silvia Prieto, pero era como... había un diálogo que parecía de Silvia Prieto y era muy fuerte estar ahí con ese sol, diría con Moreira, con ese sol. Y la verdad es que fue como un regalo así de la vida gigante. Y yo pensaba en esto de compartir, y además de Rosario, creo que el arte tiene esas cosas que son como mágicas, ¿no? Yo tuve como la dicha un montón de veces de ser como fan de personas que después pude conocer, algunas más, a otras como pude ser amiga. Y en esa lista que hoy son personas que son mis amigas, que admiré su obra primero y después me llegué a conocer, y es como regalos de la vida, que es un montón. O sea, es como, para mí, es difícil de explicar. Pero, y esa escena, para mí, la bicicletería es, nada, es la película de mi vida y fue súper lindo. Y así otras secuencias que también aprendí algunas cosas como ser menos boba, ¿no? Porque cuando uno es muy fan de alguien queda como... así, como tímido, ¿viste? Sí. Y nada, y siempre así esas pavadas. Como la última vez que me la crucé en la calle pensé que no me conocía y ella pensó que yo no la conocía y esas cosas que aprendí que no hay que hacer tan tontas, digamos, lógicamente. Bueno, sí. Otra cosa de la escritura de canciones que me quedé pensando cuando le preguntaba a la Dani, que una vez en Córdoba, en Casa 13, que fue la primera vez que la conocí a Rosario, fui a un taller de escritura de canciones. Y teníamos, había un ejercicio, ¿viste que nosotros hicimos juntos un taller de escritura de canciones una vez con Pablo Bacal? Sí. ¿Te acordás? Bueno, la escritura, en la forma que usaba la Rosario en ese taller, ¿no? Que era como de asociación y escribíamos como poesías con palabras, año 2010, y que después podían ser canciones o poesías, que como cadáveres escritos con palabras recortadas. Y encontré ese cuaderno y por eso me parece, es como una rueda, todo así, súper mágico. Bueno. Sil, muchas gracias. Gracias a vos, Mati. Chau. Chau.